Paz, paz, paz. Paz luminosa, una vida de armonía sobre una tierra dichosa. Paz sin fin, paz verdadera. Paz que al alba se levante y a la noche no se muera.